Político. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente las 5 de la tarde en punto, este primero de junio, estrenando mes. El mes del padre, por cierto, estamos en la semana número 22. Han transcurrido 152 días del año. Los saluda Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Hoy tenemos, obviamente, mucha información para usted, invitándole a que visite nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Se espera en la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 11 minutos. La temperatura medio ambiente, 23 grados centígrados aquí en la gran capital. Tenemos dentro de la información más relevante este ya jueves. Vamos a platicar con la diputada local en la Ciudad de México por Acción Nacional, allí en la Asamblea Legislativa, integrante de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente. Pues obviamente vamos a platicar estos temas muy importantes que a todos nos atañen. Acciones contra el cambio climático. El químico Luis Guerra también va a seguir sobre el tema, especialista en residuos peligrosos. Y bueno, pues el Acuerdo de París es lo que va a estar comentando, al igual que la maestra Flor Castillo, que es especialista en seguridad internacional. Son algunas de las cosas de las cuales vamos a estar comentando, platicando el día de hoy. Pónganse en contacto con nosotros, recuerde que estamos muy al pendiente de las redes sociales para interactuar, ¿no?, en esta tarde. Así es que síganos a través de Twitter, el punto crítico, y en facebook.com/elpuntocritico. Hoy, por cierto, y aprovechamos este instante para obsequiar algunos boletos para que vayan al hotel NH, allá al teatro NH, donde se está presentando El Memorándum, una muy buena puesta en escena, bastante divertida. El Memorándum se presenta los jueves, únicamente los jueves, en el Teatro NH, dentro del hotel del mismo nombre. Así es que bueno, durante el programa vamos a ver quién se pone en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos hasta la presidencia, donde se encuentra nuestra compañera Marta Obeso. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó ceremonia del Día de la Marina. Adelante, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, querido público. Hace 100 años, el primero de junio de 1917, se nacionalizó la Marina de México, al entrar en vigor el artículo 32 de nuestra Constitución, y fue hasta el primero de junio de 1942 cuando se declaró la celebración oficial del Día de la Marina. Y precisamente para conmemorar a la Marina de México, Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde encabezó una ceremonia en la que evocó a los marinos caídos y depositó una ofrenda floral a bordo del buque Usumacinta. Acompañado de miembros del gabinete, el presidente de México tuvieron que sortear el fuerte viento y el oleaje que por momentos provocó que la embarcación se ladeara sin que el incidente pasara a mayores, Rubén. El jefe del Ejecutivo Federal también abanderó los remolcadores Neptun, Duero, Lerma y Balsas. Hasta aquí el reporte. Pues muchas gracias, que tengas buena tarde, Marta. Y ahora nos vamos con Francisco Montaño. Él se encuentra en el Senado. El senador Jorge Luis Lavalle Mauri afirmó con reforma a aerolíneas que obliga a mejorar el servicio. Bueno, pues adelante, te escuchamos con tu reporte, Francisco Montaño. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Para que las aerolíneas nacionales sean seguras y presten servicios de alta calidad, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri presentará una iniciativa para reformar diversas disposiciones al ley de aviación civil. Se propone establecer en la ley la obligación de informar a los usuarios del funcionamiento del mercado de las tarifas aéreas sobre en la demanda de vuelos. Quienes realicen un boleto de avión deberán tener la obligación de dar información con claridad, transparencia, exactitud, veracidad, que sea comprobable y que no genere confusión al usuario. Se especifican los conceptos que se necesitan, considerando elementos como la situación de condiciones de equipaje y los servicios que ofrecen a bordo de la aeronave. Esto es mi reporte, Rubén. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Francisco Montaño, quien está muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en el Senado de la República. Y bueno, pues obviamente informándole usted oportunamente en esta tarde. Pues ahora nos vamos con un recorrido, obviamente, los distintos estados de la República Mexicana. Nuestra compañera Gisela está en Oaxaca. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos, Gisela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues para informarte que el gobernador Alejandro Murat recorrió esta mañana junto con integrantes de su gabinete de seguridad y de protección civil el llamado C4, estas instalaciones desde donde las cuales se realizan los monitoreos precisamente ahora que ya hay una tormenta tropical Beatriz, la que está ocasionando severas lluvias en la mayor parte del territorio de Oaxaca. Y así con estas intensas lluvias se reportan derrumbes, deslaves, principalmente en tramos carreteros de las regiones Costa, Istmo y también Sierra Sur en su mayoría. Ya hay un reporte, por ejemplo, de que en una corriente de agua por Miahuatlán, esta corriente se elevó y tumbó o arrastró un vehículo, un taxi, que ya llevaba ahí pasajeros. Afortunadamente el cuerpo de rescate llegó a tiempo y no pasó a mayores. Asimismo, el gobernador Alejandro Murat dio el anuncio de que se suspendían las clases en todo el sistema educativo del estado de Oaxaca como medida preventiva ante la intensidad de lo que se espera sigan siendo estas lluvias, estos remanentes y esta tormenta tropical que continúa estacionada frente a las costas de Oaxaca. Entre otras de las pues acciones que se han tomado también es el de repartir o llevar esta medida ya con el plan de N3 del Ejército Mexicano en colaboración con el gobierno federal y por supuesto también con el gobierno del estado. Así las cosas en Oaxaca, estamos pendientes de la información. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde allí en Oaxaca. Bueno, pues así están las cosas con algunas tormentas tropicales que por allá están presentes. Y fíjese usted que ahorita vamos a platicar también, obviamente vamos a platicar durante el programa del medio ambiente, pero hoy por cierto, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México alertaron que más de 3.400 toneladas de basura ocasionan el 50% de inundaciones en la Ciudad de México. Mucha, mucha basura generamos los capitalinos y lo peor de todo es que no la tiramos en su lugar. Todavía no tenemos esa cultura, así es que, bueno, pues nos falta mucho, mucho por tener esa cultura de tirar la basura en su lugar. Vámonos ahora con nuestro reporte, con nuestra reportera, nuestra amiga Gabriela, quien está en el Estado de México, obviamente rumbo a las elecciones de este año 2017. Adelante, te escuchamos Gabriela, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, te saludo a tú y al auditorio. Mira, comentarte que después que el Instituto Electoral del Estado de México distribuyera el material electoral para este domingo 4 de junio, algunos partidos políticos enfrentan la problemática de colocar a sus representantes en las más de 13.000 casillas electorales, como ocurre con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, quien en la zona oriente de la entidad al menos solo ha cubierto la totalidad de sus representantes en los municipios de Valle de Chalco, La Paz y Chimalhuacán. Por eso también señalaste que a 48 horas de este inédito proceso, los dirigentes estatales partidistas están bajando apoyos materiales y económicos entre sus afiliados y adherentes para solucionar esta problemática. De igual manera pasa lo mismo con la candidata independiente Teresa Castel, que pues también no ha cubierto esta solicitud por parte del bien en los municipios. Rubén. Gracias por tu reporte, Gabriela, que tengas buena tarde y estamos muy al pendiente de toda la información que se genera allá en el Estado de México. Estamos en contacto. Bueno, pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter. Y bueno, pues como le estaba comentando usted, la presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Janet Hernández Otelo, alertó del peligro que representa para la Ciudad de México en época de lluvia que más de 3.400 toneladas de basura se acumulen en barrancas, en presas, coladeras, en el drenaje, ya que llegan a ocasionar hasta el 50% de las inundaciones en la capital del país, cosa que obviamente pues ya hemos estado viviendo estos días, ¿eh? Dijo que con la temporada de lluvias, que ya pues ya se aproxima, y con las tormentas tropicales que por allá están en diferentes zonas de la República Mexicana, bueno, obviamente se agrava el problema, ¿no? Huracanes, tormentas tropicales, ahí en el Pacífico, en el Golfo de México, pues es importante que la población y las autoridades estén al pendiente de que las salidas de agua como coladeras y drenaje no estén tapadas con basura y desperdicios que se arrojan en estas. Exhortó a las autoridades a aplicar los recursos necesarios en el mantenimiento de las salidas pluviales a fin de reducir o evitar inundaciones en diversos puntos de la Ciudad de México que llegan a colapsar, obviamente, el área donde se arrojan miles de toneladas de basura y que son generadas todos los días. Fíjese una de las cosas que me llamó mucho la atención, uno de los planes que tienen o el gobierno de la Ciudad de México, o lo que va a llevar a cabo, es que ahora los policías de tránsito, estos que ayudan a mejorar la fluidez en la ciudad, entre comillas lo digo, Van a estar ayudando, ¿eh? Fíjese, ustedes van a tener ya ellos como que un tipo de agarradera o de aparato con el cual van a poder sacar toda la basura en las coladeras. Se van a tener que poner las pilas. Es una de las cosas que se anunció en días pasados, ¿eh? Así es que ahora sí, no sé si van a estar cumpliendo su labor como dejando que fluya, por supuesto, el tránsito, o van a estar destapando las coladeras. En cuanto se necesite, ahí van a estar, van a tener ellos como una especie de palas o agarraderas o algo así para estar destapando las coladeras en caso precisamente de las lluvias, ¿no? Y que se empiece a inundar ciertas áreas de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí tiene usted, muy importante, y la recomendación que hacemos todos los días aquí en el Punto Crítico, pues que se tire la basura en su lugar. Eso creo que es lo más importante, mis estimados amigos que nos están acompañando en este instante. Recordó que la ciudad capital que encabeza Miguel Ángel Mancera está a la vanguardia de la prevención. Bueno, estamos a la vanguardia, imagínense cómo están en otros de los estados de la República Mexicana. Ok, tenemos regalos, efectivamente tenemos regalos para ver hoy el memorándum. Se presenta en el Teatro NH, dentro del hotel del mismo nombre, exactamente a las 8 de la noche. Durante el programa vamos a estarlo invitando, o vamos a mencionar a nuestros ganadores, que se pongan en contacto a través de las redes sociales, en facebook.com/elpuntocrítico, mándenos un inbox. Y con muchísimo gusto tiene su acceso doble para ir a disfrutar de teatro. Saque su sombrilla, saque su paraguas, muy importante para esta extraordinaria tarde. Bueno, pues desde este primero de junio vamos a una pausa y regresamos. Son las 5 de la tarde con 12 minutos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es huevo blanco Soriana, 30 piezas a solo 35.90. Así es, huevo blanco Soriana a 35.90. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo junio 1, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Recibe un abrazo al corazón de Adriana Páramo. Nos gustaría tener la capacidad para expresar nuestros pensamientos y sentimientos, pero no lo hacemos porque nos educaron para evadir nuestras emociones. Quizá tememos al rechazo si mostramos quiénes somos en realidad. Adoptamos máscaras pretendiendo ser diferentes sin darnos cuenta que negar lo que sentimos puede ser una agresión pasiva, y entonces sí, logramos lo que no queríamos. Un abrazo al corazón, Twitter @AdrianaPáramo. Recibiste un abrazo al corazón de Adriana Páramo. Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué, no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Sí. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la doceava Festival Ambulante. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Dale el mejor regalo a mamá y descarga la música que le gusta en orfeón.com. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto? De manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tras una cruzada de 120 días whatsappeando a Susana, por fin, Julio logró probar el aliento de su amada. Su gallardía ante suegros chapados a la antigua y hermanos corpulentos hizo que se hablara de él en los alrededores. Pero ese día, Julio no esperó y no se protegió. Y ahora es leyenda por luchar contra una infección. Julio, cada vez que vas al baño recuerdas que ser valiente también es protegerse. Evita las infecciones de transmisión sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Con app. tiempo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Exactamente a las 5 de la tarde con 15 minutos. Y fíjense, ustedes estamos precisamente ahondando en este tema. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opina usted? Háganos saber en este instante a través de nuestras redes sociales. O, por supuesto, aquí directo, márquenos a cabina en El Punto Crítico. En breve vamos a dar, por supuesto, el teléfono aquí en cabina. Oye, fíjate que los policías de tránsito, lo que estamos platicando antes de ir al corte, rechazan el uso de garras. Es una falta de respeto, aseguran. Policías de tránsito están en contra de que los pongan a quitar la basura de las coladeras cuando se presentan inundaciones, que es casi siempre en época de lluvias aquí en la Ciudad de México. Dicen que eso es algo que no les corresponde a ellos. El jefe capitalino, como le estaba comentando hasta hace un momento, pues comentó que policías adscritos a la Subsecretaría de Tránsito van a estar retirando basura de las coladeras para así evitar inundaciones. Mira, así es que bueno, pues se han dedicado algunos diarios de la Ciudad de México a saber qué opina, por supuesto, la gente, o qué opinan los agentes de tránsito. Y fíjense que ellos obviamente dicen que han recibido hasta burlas por parte de sus compañeros, de otros compañeros, porque pues es algo que es una falta de respeto. Así es como opinan algunos agentes de tránsito. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista? Nos gustaría saberlo a través de @elpuntocrítico. Ok, pues vámonos ahora, vamos a seguir en estos temas muy importantes. Tenemos ya vía telefónica a la maestra en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, con especialidad en Seguridad Internacional, Flor Castillo, acerca del Acuerdo de París. ¿De qué consiste? ¿Cuáles son los puntos? Pues ella nos va a comentar con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestra? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rubén. A sus órdenes, aquí estamos. ¿Nos escucha muy bien? Sí. Yo estoy en la comisión de... soy la presidenta de la Comisión de Cambio Climático del Congreso de la Unión. Soy Ángeles Rodríguez. Ah, correcto. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Una disculpa, diputada Ángeles Rodríguez, saludos. Es que ahorita en breves instantes vamos a tener ya vía telefónica a la maestra. Diputada, pues queremos saber precisamente esos temas precisamente que tienen que ver con el ambiente, el medio ambiente. Pues usted puede platicarnos, si es tan amable, diputada. Pues mira, Rubén, yo compartiste que para mí la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es más una consecuencia de una serie de cosas que se han venido viendo. Primero, su política de no reconocimiento al cambio climático, el cuestionar la ciencia climática. Esto ya estaba superado hace muchos años, y también porque responde a una presión muy fuerte de la industria del gas y del petróleo y del carbón. Mucha parte de su campaña fue financiada con esto. Entonces, de esta forma, y además cualquier cosa que para él el cambio climático es una política de Obama, y todo lo que suene Obama pues lo va a querer echar para abajo. Y al final, una gran parte de desregulación ambiental que ha habido, que en realidad ya su firma en el Acuerdo de París ya era letra muerta prácticamente, porque con todas estas acciones que ha tenido desde el principio de revivir la industria del carbón, etcétera, desde el principio de su mandato, pues llevan a que no vemos de qué otra forma se pueda sostener esto. Pero además te comparto, Rubén, porque uno de los anuncios que él dio es que iba a buscar el mejor acuerdo posible. Acaba hace unos minutos el secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas de hacer una declaración donde dice específicamente el acuerdo de París no se renegocia con nadie. Entonces, pues esto que busca el presidente Trump de hacer va a estar totalmente fuera de su alcance. Ahí tenemos entonces que, bueno, pues prácticamente este acuerdo de París ya no era tan importante, tan relevante, diputada. Y hay una parte, no es que no fuera relevante, sino que todas sus acciones políticas están encaminadas a lo contrario totalmente. Sin embargo, hay una parte que sí duele, muchas cosas, bueno, en estos temas, pero una de las que sí se van a ver afectadas muy directamente es el presidente Obama se había comprometido a donar 3 billones de dólares, son 3,000 millones de dólares, al Fondo Climático Verde. Y esta parte sí la puede retirar él de unilateral, este compromiso que tenía como país. Y esto sí le pega a muchos proyectos que se pudieran haber fondeado a través de esta vía. Entonces, esa es la parte que, pues, que más nos duele a los que creemos en este tema, porque además los propios estados tienen sus propias políticas y sus propias metas y sus propias leyes. Entonces, más allá de lo que, de que él se quiera salir o no, ya hay una dinámica interna en donde el país, muchos inversionistas también le están apostando a descarbonizar su economía. Está con nosotros el analista político, también está en la Comisión de Medio Ambiente, allá exactamente, en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Rubén, buenas tardes, diputada, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Una pregunta, diputada, ¿la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París tendrá alguna implicación directa en nuestro país? ¿Usted lo percibe así? Pues la implicación directa que va a tener en nuestro país, y no solamente en nuestro país, Juan Carlos, sino en el resto del mundo, es que tenemos que ser más ambiciosos en nuestras metas y renovemos esfuerzo para poderlas cumplir. Con la salida de Estados Unidos, se pone la cabeza como líder en estos temas, tanto China como la Unión Europea, que también ellos ya han dicho, nosotros vamos y vamos por más, un poco para tratar de pues hacer frente a esta salida. Y yo creo que en nuestro país eso es también lo mínimo que tendríamos que hacer. Tenemos que aspirar a más. Estados Unidos emitía alrededor de 5 gigatoneladas. Nosotros solo emitimos 0.7, pero sin embargo hay que tener una política más agresiva con presupuestos, porque luego eso sucede, que no somos congruentes también en muchos de nosotros, bueno, el gobierno federal, en poder todos estos métodos que se ha puesto, pues no verlas apoyadas con el presupuesto que se necesita para llevarlas a cabo. En este siguiente periodo de sesiones, diputada, allí en la Cámara de Diputados Federal, ¿se espera poder tener algún avance precisamente en el tema de presupuesto para un tema tan sensible como es el cambio climático en nuestro país? Nosotros vamos a dar la pelea desde la Comisión de Cambio Climático. Yo espero que las autoridades correspondientes, en este caso la Secretaría de Hacienda y la propia Semarnat, se pongan la camiseta pues muy bien para poder pelear un mayor presupuesto para ellos mismos. Diputada, finalmente, en este periodo que viene y que se avizora, se espera pues un periodo complicado, porque es el último periodo de ustedes como legislatura para aprobar un presupuesto federal. Después de los temas ambientales, ¿cuál consideraría usted que debiera ser la prioridad en el presupuesto para ustedes los diputados? Indudablemente, además de los temas ambientales, se tienen que fortalecer todo lo que tenga que ver con salud y educación. Y ya no es tema de presupuesto, pero sí creemos que se deba seguir discutiendo el tema de calidad del aire. Diputada, en ese tema de calidad del aire, se rumoraba en sesiones pasadas que pudiera presentarse una iniciativa sobre una ley nacional sobre calidad del aire. Escuchábamos hace poco también al secretario de Medio Ambiente Federal, el secretario Paquiano, comentar la necesidad de una ley sobre calidad del aire. ¿Qué tan viable es que esto pudiera ocurrir en el corto plazo? Yo estoy enterada que existe una iniciativa, sin embargo no ha sido discutida en el Senado, y porque es una iniciativa que viene del Senado, ni por lo tanto menos en Cámara de Diputados. Sin embargo, creemos que si es una ley como tal, y no fortalecer la propia LGEPA, tendría que ser en un marco donde haya la suficiente opinión de los expertos y que pueda realmente salir un producto legislativo que valga la pena, que realmente ayude a mejorar las condiciones de calidad del aire y no algo que pueda entorpecer más. Esto cobra relevancia, diputada, porque a un año de que vivimos contingencias ambientales muy fuertes aquí en la zona de la Ciudad de México, pues no se notó que hubiera un avance en la política ambiental del gobierno federal ni tampoco del gobierno local de la Ciudad de México. ¿Cuál es su evaluación? ¿Por qué se volvieron a presentar estas contingencias ambientales? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Es responsabilidad del gobierno federal, del gobierno local, o es una responsabilidad compartida? Es una responsabilidad compartida, sin duda. Yo creo que también el clima no ayudó mucho a las propias condiciones meteorológicas, pero pues está probado que las acciones que se están tomando no están llegando a los resultados que deberían. Tengo entendido, yo no estuve estudiando en la Ciudad de México, pero que estuvo incluso peor que el año pasado. Entonces, si los resultados son tan claros y tan obvios, tendría que el gobierno federal, pero también, como lo dije, es una responsabilidad compartida. Todos los que forman parte de la zona metropolitana, todos los otros estados conurbanos que están, puedan también tener sus propias políticas y ya darle un paso de solución y no un paso para atrás. Pues muchísimas gracias, diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, ella es presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, por tomar la llamada aquí en el Punto Crítico. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. A sus órdenes, eso es lo correcto. Del medio ambiente, cambio climático, ¿no? Cambio climático, es la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, y lo que dijo al final es muy relevante. Hace un año vivimos contingencias ambientales muy fuertes en la capital del país, Rubén. El secretario Paquiano se comprometió a tener acciones contundentes para que no volviera a ocurrir. La secretaria Tania Müller en la Ciudad de México también. La realidad es que los dos han fallado rotundamente. Y los capitalinos seguimos pagando los platos rotos de políticas ambientales fracasadas, de discursos. Y para muestra un botón, la norma ambiental que regula las inspecciones ambientales a las industrias sigue sin actualizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen contaminando y no pasa nada. Bueno, pues ahí tenemos esta situación y vamos a seguir ahondando en ella durante el programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenido al programa. Y bueno, pues vamos directo a una pausa y regresamos. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales, @elpuntocrítico y también en www.elpuntocrítico.com. En un momento continuamos, son las 5 de la tarde con 27 minutos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Filete de basa rojo a 57.90 el kilo. Y aceite Soriana de 900 mililitros a solo 18.90. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo el 1 de junio. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1983. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México está en tus oídos. ¿Sabías que la naranja agria se utiliza en la cocina yucateca y su jugo matiza de manera excepcional sus caldos y otros condimentos? Conoce la amplia y deliciosa gastronomía de Yucatán con nuestra chef Lula Martín del Campo. Emprenderemos un viaje a través de la lectura con Alonso Vera, Pata de Perro. Y en la música... Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y tenemos una cita este domingo por la Hora Nacional. Domingo 4 de junio a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien, porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. XEIAN, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento. Hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo. Vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos platicando acerca de estos temas muy importantes, relevantes, ahora sí que para toda la humanidad, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Este acuerdo de París en el cual Estados Unidos dice automáticamente, yo voy a seguir contaminando, lo demás no me interesa, y tiene una gran cantidad... Tiene una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Que es lo que producen ellos, ¿no? Así es. Hoy se hizo el anuncio allá en Washington. En la tarde, el presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos se sale del Acuerdo de París. Rubén, este acuerdo es muy relevante porque más de 100 países lo firmaron hace 2 años. Y lo que se pretendía con este acuerdo, o que se pretende todavía, es bajar la emisión de gases efecto invernadero, la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera. Y con ello, tratar de abatir el incremento de temperatura de nuestro planeta. Al salirse Estados Unidos, lo que se vislumbra es que la economía de Estados Unidos se vuelva a carbonizar. ¿Qué quiere decir esto, Rubén? Bueno, que se sigan ocupando combustibles fósiles en muchos procesos industriales en Estados Unidos. Y el dato que nos daba la diputada Ángeles Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, de que Estados Unidos produce al año 5 gigatoneladas de dióxido de carbono, no es una cifra menor. Esta cifra puede incrementarse y eso va a romper el equilibrio global. Es muy grave. ¿Cuáles son los países que contaminan más? Estados Unidos, China, básicamente son los dos grandes emisores de gases de efecto invernadero. Híjole. Bueno, pues tenemos ya vía telefónica a, ahora sí, a la maestra en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, con especialidad en Seguridad Internacional, Flor Castillo, y nos va a platicar acerca de este acuerdo de París también. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues adelante, la escuchamos con su punto de vista sobre este acuerdo de París del cual sale Estados Unidos. Adelante. Bueno, sin duda coincido con toda la gente que ha manifestado que es una mala noticia. En efecto, el hecho de que Estados Unidos salga del acuerdo, pues tiene un impacto en cuanto al éxito que se esperaba obtener para 2018 y el 2020, ¿no? Que eran los años clave en los que se pretendía ver los primeros resultados respecto a la, pues a empezar a reducir como estas emisiones de gas, ¿no? Un poco como complementando lo que acaban de comentar. En efecto, hay gases contaminantes que se absorben en la atmósfera y hay otros gases que se quedan ahí, que son los que afectan este incremento en la temperatura. Yo hace unos momentos leía un texto en el que mencionaban que el hecho de que Estados Unidos no cumpliera con el acuerdo podía echar abajo toda la estrategia, aunque todos los países sí cumplan el acuerdo y sí cumplan sus metas. Si Estados Unidos no las cumple, pues finalmente sí va a haber un incremento de la temperatura en un grado, más o menos un grado centígrado, cuando lo que se pretende es estar por debajo de 2 grados centígrados, ¿no? Y bueno, una cosa es también el discurso de Trump, ¿no? Que es ese discurso que siempre tiene de víctima de Estados Unidos, ¿no? Que todos los países se han aprovechado, que ellos son los que han puesto el dinero, y que para ellos cumplir con este acuerdo pues es dañino para las políticas que ellos tienen a nivel nacional. Pero otra cosa es lo que estamos viendo a nivel global, ¿no? Y también un poco es la forma en la que Trump sale del acuerdo, ¿no? Y hace su rueda de prensa, anuncia que se sale del acuerdo, cuando en realidad el acuerdo sí estipula cómo es que un país puede salirse de este acuerdo, ¿no? Normalmente cuando se firma un tratado internacional, para que el tratado internacional entre en vigor, se firma, después se ratifica, que es como volverlo a firmar, y después entra en vigor. Entonces, al inicio, este acuerdo no podía entrar en vigor porque se requería la ratificación de por lo menos 55 países. Hoy ya son 100 países los que han ratificado, y bueno, el hecho de que Estados Unidos salga sí tiene un impacto, aunque para que un país pueda salir, no se puede salir dentro de los primeros 3 años, y además una vez que comunica que va a salir de este acuerdo, tiene que pasar un año para que se salga de acuerdo a las formas legales que están estipuladas en el acuerdo. Si bien es cierto que aunque él pertenezca al acuerdo, él puede reactivar las políticas de hidrocarburos, que es lo que ya empezó a hacer un mes atrás, también es cierto que sí está directa para Estados Unidos el hecho de que esté jugando con los instrumentos que ya se le han firmado. porque a nivel internacional la percepción del prestigio que puede tener un país tiene un impacto directo en la credibilidad. Entonces, un poco lo que estamos viendo con Estados Unidos es que todos los acuerdos que se firmaron a nivel bilateral, trilateral o multilateral en administraciones pasadas estadounidenses, hoy estamos viendo que están en juego, porque la política de Estados Unidos hoy es renegociar o dejar el acuerdo colgado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que a nivel internacional pues debe de estar poniendo pues en duda a muchos países, ¿no? Porque sí, maestra, no solamente es este tema, son varios. Maestra, buenas tardes. Le saluda Juan Carlos Zárraga. Coincido con usted en que existe un proceso y un protocolo para que un país pueda abandonar un acuerdo. Pero en realidad, en los hechos, ¿bastaría con que Donald Trump se pusiera de acuerdo con algunas industrias de los sectores o algunos de los sectores industriales de su país y que les permitiera seguir usando combustibles fósiles y de hecho ya estaría saliéndose del acuerdo? Ese sería... Claro, finalmente es lo que está haciendo, ¿no? Lo que es la forma legal en la que se sale. Pero, es como la parte de jure, pero de facto... Desde un mes atrás, él ya empezó con las políticas contrarias a lo que se acordó en el Acuerdo de París. Así es. Y allí, en ese tema, esto se ve, algunos analistas políticos de nivel internacional lo que están comentando es que, bueno, la política económica de Donald Trump para reactivar la economía de Estados Unidos es una política muy pobre y que pues lo primero que se le ocurrió, bueno, es volver a carbonizar la economía de su país para generar empleo que no está pudiendo generar con otras estrategias. Eso por un lado. Y por otro lado, la desconfianza de la comunidad internacional que se va a generar por este tipo de declaraciones. ¿Qué implicaciones cree usted que pueda tener estos dos escenarios? Bueno, evidentemente, es mucho más barato producir contaminando, ¿no? Que generar una política globalmente responsable en términos de sustentabilidad. Evidentemente esto, de algún modo, él podría reactivar su economía y su industria, sobre todo militar, porque es la que más consume carbonos y plásticos y todo ese material químico, porque también hay una implicación en términos de agua. Pues no solamente son todos estos gases que se van a la atmósfera, sino también cómo se da el tratamiento a los desechos tóxicos y químicos, ¿no? Que puede tener implicaciones ya en salud y tomar un tema multidimensional, ¿no? Y también, en efecto, el tema de que era un poco lo que yo comentaba ahorita, ¿no? La percepción y el prestigio que un país tiene, es la base para las relaciones diplomáticas con otros países. Yo la verdad es que creo que en estos días deberíamos estar muy pendientes, sobre todo a las posiciones que tengan países de la Unión Europea que han tenido fuertísimas inversiones en términos de energía renovable y desarrollo sustentable y que van en contra de las políticas de Trump, ¿no? Y en efecto también el hecho de que él descarte acuerdos firmados de la noche a la mañana, porque sí, evidentemente todo tiene un caminito legal, ¿no? Que son las formas, los tiempos, tal. Pero finalmente, mientras él como presidente libere ciertas políticas o dé ciertos permisos a la iniciativa privada o al interior del país, pues realmente como que el aparato internacional pues lo deja obsoleto, ¿no? Un poco. Y pues sí, la verdad es muy preocupante a nivel internacional, ¿no? Estar viendo lo que está pasando, porque quiere decir que no, o sea, una de las principales premisas del conflicto es cuando no hay certeza, ¿no? Cuando se vive en la incertidumbre. Y Trump no ha dejado de tener incertidumbre y eso pone en jaque todo, ¿no? O sea, no es nada más el tema del Medio Oriente, también está el tema económico, las bolsas, las empresas, todo. O sea, al final vemos que hoy estamos viviendo en un paradigma de interconexión compleja, ¿no? Interdependencia compleja. Entonces, no se puede mover una pieza sin que se muevan todas las demás, ¿no? Es cierto que la economía ya está globalizada y que, sin lugar a dudas, el mensaje que está enviando Donald Trump al desconocer este acuerdo de París, que fue firmado por más de 100 países, bueno, pues es un mensaje de incertidumbre, es un mensaje de no respetar acuerdos, no respetar formalmente compromisos, y eso sin lugar a dudas va a generar inestabilidad. ¿En qué tiempo estaríamos viendo las reacciones hacia este mensaje equivocado de Donald Trump? Yo creo que el día de mañana deberíamos de estar esperando sobre todo la respuesta de China, que es el segundo país que más contamina. No, China es el primer lugar y Estados Unidos es el segundo lugar, y después le sigue en conjunto la Unión Europea. También hace falta ver la Unión Europea qué postura toma, sobre todo los países nórdicos, porque son los que tienen los programas de energía renovable más avanzados. Y bueno, también aquí es importante ver qué va a hacer México, ¿no? Porque sí, finalmente lo que se uno de los grandes logros que ha tenido la política exterior de México en los últimos años fue pues todo el tema, todo el preámbulo a la firma del protocolo del Acuerdo de París, y lo hizo nuestra ex canciller Patricia Espinosa, ¿no? Que hoy es una de las líderes y cabezas de este proyecto. Entonces también aquí es bien importante ver la postura que va a tener México, porque creo que México no podría quedarse en una postura de no opinar o de no hacer nada. Creo que sí es importante saber cuál va a ser la postura de México. Pues maestra en Relaciones Internacionales, Flor Castillo, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Su punto de vista muy importante en este bloque aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo, que tenga extraordinario día. Muchas gracias igualmente, y gracias por incorporarme a la mesa. Aquí estamos, son las 5 de la tarde con 42 minutos. Los invitamos a que expresen sus comentarios al 51-66-3405, que es el teléfono en cabina. Está usted escuchando el programa El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. En este espacio hemos abordado en distintas ocasiones el caso de Tabasco y su exgobernador Andrés Granier, hoy preso. Arturo Núñez centró su campaña y propuesta de gobierno en investigar y encarcelar a los responsables de desvíos multimillonarios en el estado. Promesa cumplida prácticamente a un año de su llegada al poder. Hoy Granier y su extesorero José Manuel Sáiz están detenidos. La semana pasada se dio un hecho que cobró relevancia en el estado, mas no a nivel nacional: la detención de la esposa de Sáiz. Se trata de Silvia Pérez Ceballos, quien fue ubicada en Houston, en los Estados Unidos. Se le señala por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude. Así pues, le llega una oportunidad al gobernador Arturo Núñez de inyectar oxígeno a su administración en materia de impartición de justicia, ya que, más allá de la detención, lo que pretende es restituir parte de lo desviado a las arcas del Estado. Veremos si esa también la logra. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018, solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos aguas? Decimos aguas como alerta para prevenir de alguna situación en particular o para que no nos tomen desprevenidos. En tiempos de la colonia, el sistema de drenaje no era algo común en todas las casas, por lo que la forma más utilizada para deshacerse del agua sucia era tirarla desde los balcones hacia la calle. Esta agua era el producto del aseo de trastes, ropa y basínicas. Para avisar que el agua sucia iba a ser arrojada y no le cayera a algún transeúnte, se gritaba aguas. Fórmula, abriendo la conversación. Siempre IN, guía de estilo. El delineado de los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya son las 5 de la tarde con 45 minutos en El Punto Crítico. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues recuerde que tenemos algunas promociones, algunos boletos para usted que amablemente nos sigue a través de las redes sociales. Si no sigue o nos está escuchando en este instante, lo invitamos a que se comunique 51-66-3405. Tenemos boletos para la obra México de Colores en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Comuníquese en este instante o póngase en contacto a través de las redes sociales. Y también el memorándum se presenta hoy en el Teatro NH. Ahí está presentándose esta puesta en escena. También tenemos boletos para que vaya a disfrutar de buen teatro. Pues fíjate, Juan Carlos, que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró en el marco de la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos que ante los rasgos autoritarios que presenta el gobierno de Venezuela, México está listo para actuar como mediador en el conflicto. Y respecto a este tema, nos acompaña tu tocayo Juan Carlos Aguirre Romero. Él es periodista venezolano, ha participado en Globovisión, Unión Radio, CMT, Clímax, entre otras. Y bueno, pues tiene un portal de noticias, por cierto, llamada infocontexto.com. Y bueno, pues nos viene a platicar acerca de la crisis y situación en Venezuela. Bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por preocuparse también por lo que viene pasando en otro continente y en otro país como lo es Venezuela, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo has visto últimamente la situación? ¿Estás radicando allá en Venezuela? No, estoy aquí, pero pues tengo mucha conexión con Venezuela. La última vez estuve allá fue el año pasado. Y la situación, en cambio de cambiar hacia bien, hacia buscarle una salida democrática al asunto, pareciera que es cada día más lejana, donde hay más problemas, donde hay más represión. Y donde ahora, como lo he dicho, Venezuela se debate en una lucha entre dictadura y democracia. En esa lucha, tocayo, entre dictadura y democracia, ¿cómo está la balanza? ¿Está más inclinada hacia el gobierno de un dictador que, bueno, pues se ha mostrado autoritario, se ha mostrado violador de derechos humanos? Peor que Chávez. Peor que Chávez, sí. Se ha mostrado insensible, o de la gente del pueblo venezolano que está peleando día con día por democratizar su nación. Mira, yo veo que en este momento la balanza está a favor del gobierno, porque es una lucha que se está llevando en la calle, y al llevarse en la calle, quien tiene el monopolio de las armas es el gobierno venezolano, que se basa no solamente en la Fuerza Armada Nacional, entiéndase uniformados o fuerzas policiales, sino también en colectivos armados que funcionan como paramilitares, atendiendo el llamado a la defensa de la revolución que ha hecho Nicolás Maduro y todo el sector del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto ha causado más de 60 fallecidos en este momento en las calles, más de 2.000 heridos, más de 300 personas detenidas, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional que gozan de inmunidad parlamentaria y en este momento son enjuiciados, siendo diputados por una parte, por otras civiles, pero enjuiciados entonces por tribunales militares con cargos como traición a la patria, entre otros, ¿no? Entonces, allí hablar de quién tiene la balanza, pues obviamente está a favor del gobierno si la lucha sigue siendo en la calle. Oye, Juan Carlos, en este sentido, ¿tienes algún número estimado de las personas que han salido de tu país, allá de Venezuela? Si el caso que tú estás aquí en México, ¿sabes más o menos cuántas gentes aquí están en México o en otros países pidiendo precisamente refugio? Mira, la embajada María Lourdes Urbaneja le preguntaron en una rueda de prensa si sabía cuántos venezolanos hay en México y dijo que no conocía el número, ¿no? Cosa que es bastante extraña, que un embajador de un país no sepa cuántas personas de tu país por están lo menos un estimado. ¿No será que está ocultando las cifras? Ay, yo no lo sé. Bueno, es que yo oculta muchas cosas realmente. Más allá de una embajadora de Venezuela, es una embajadora del chavismo que está encargada de mentir y de basarse en ciertas cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, en Venezuela, en México, se calcula que aproximadamente hay unas 30, 40 mil personas venezolanas. Pero a nivel mundial, en este momento es una de las diásporas más grandes, incluyendo a Cuba o, por ejemplo, a China. Venezuela en este momento está ocupando esos primeros lugares. Solamente en Colombia, de donde vengo, viví hace 9 años, durante 9 años, aproximadamente 250, 300 mil personas legales están en Colombia. Ve tú a saber cuántos de manera ilegal que están tratando de buscar una mejor vida en otro país están en Colombia y así en otros países. Y lo que más venezolanos tienen en este momento es Estados Unidos, específicamente en Miami, Colombia, Panamá, México, España y Perú. Volviendo al tema de este que estamos platicando, de la balanza. Bueno, el canciller mexicano ofrece mediar en este conflicto, ¿tú crees que realmente la mediación de algún país externo pudiera balancear esta o equilibrar esta balanza? Mira, si no lo pudo el Santo Padre, el Papa Francisco, que se podría decir que es una de las personas más imparciales políticamente hablando, aunque muchos ya sabemos cuál es su origen político. Pero tiene autoridad moral, ¿no? Sí, no, pues tiene la autoridad moral, pero hablo desde la política, no desde la moral, porque muchos tienen moral para hacer muchas cosas y otros no la tienen y están gobernando países como Venezuela. Hablo de la parte política. En este momento ningún país creo yo que sirve para mediar, salvo sea afecto al gobierno, porque el gobierno hace un diálogo y rompe los pactos de ese diálogo. Hace un diálogo, pero se dedica entonces a pedir paz y amor por un lado y a pregonar eso, pero por el otro lado ataca y reprime. Y un pueblo venezolano en este momento con una inflación superior al 850%, un pueblo que en este momento no tiene medicinas, que no tiene alimentos, que es uno de los países más violentos del mundo, Caracas, la segunda ciudad más violenta en el mundo, con más de 26.000 a 28.000 muertos en todo el país durante un año, ya en este momento quiere un cambio, quiere una democracia que se le ha negado incluso en unas elecciones regionales que se tuvieron que haber hecho en diciembre pasado y no se hizo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral dijo que no había dinero. Ah, pero si hay dinero para hacer una constituyente bastante rápida y que además es una constituyente completamente ilegal, fuera de los parámetros constitucionales y además, que llama la atención, muchos pensaríamos que quien iba a romper esta Quinta República y quien iba a destruir el legado del comandante eterno Hugo Chávez, como le llaman ellos, iba a ser la oposición, que iba a ser esa derecha venezolana, que hay que aclarar. Yo, por ejemplo, no soy de derecha, yo me considero de centroizquierda y en muchos casos me considero que no tengo ideología. Pero más allá de eso, se pensaba entonces que iba a ser la derecha quien terminaría con la Revolución Bolivariana. A través de la Capriles. Exacto. Y quien la está terminando es justamente el propio chavismo. Entonces ahora vamos a pasar un madurismo y a una sexta república, es una pregunta que hay que dejar al aire y que creo que los chavistas todavía, los de corazón, los que creen en el socialismo del siglo XXI, no entienden este momento. Oye, por cierto, ¿tú qué crees que pase con Capriles? Porque bueno, hemos escuchado que lo han detenido, que le dieron una tranquisa, muchas cosas se escuchan a nivel internacional. ¿Qué crees que pase con este hombre? Sobre todo porque, bueno, pues corre el riesgo que lo maten. Bueno, corre el riesgo más allá de que lo maten, que eso sería... Y es un término que te decía tras micrófono, que nosotros siempre estamos diciendo, no, es que si pasa esto, ahí ya se revienta, sale todo el mundo. Y obviamente si pensamos en que van a asesinar o que van a detener a Capriles, pues también sale todo el mundo a la calle, no lo sé. Pero también está Leopoldo López con más de 2 años preso, con un juicio amañado, sin pruebas, donde fiscales que participaron en ese juicio están ahora exiliados en Estados Unidos y han cantado, como decimos en Venezuela, todas las irregularidades que hubo y aún sigue detenido. Entonces, de verdad que saber qué va a pasar en Venezuela, qué va a pasar con la oposición del país, es bastante difícil cuando, reitero, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, tiene el sartén agarrado por el mango porque tiene las armas, tiene gobiernos dentro de la OEA que impiden que se aplique la Carta Democrática, especialmente las Islas del Caribe y algunos países que comparten su ideología, y todo esto porque le deben muchos favores, le deben petróleo, le deben alianzas estratégicas. La moneda de cambio es el petróleo. Exacto, entonces hay una petrochequera rodando por allí que lamentablemente está afectando a la democracia. ¿Y dónde vemos ahora entonces que la democracia está de lado cuando los intereses económicos y políticos por aferrarse al poder son los que en este momento mandan en los destinos de una nación? Sin lugar a dudas, aquí estamos ante, bueno, uno de los hechos sociales más lamentables en la historia reciente a nivel mundial. Lo que está pasando en Venezuela, digo, hay una violación enorme a derechos humanos, hay una crisis político muy fuerte, hay un Estado de Derecho inexistente, bueno, no hay Estado de Derecho para acabar pronto. Hay anarquía. Hay anarquía. Y a ver, el ciudadano de a pie de Venezuela, ¿de qué está subsistiendo? Porque ante este escenario tan difícil, donde no hay medicinas, donde no hay comida, o sea, ¿de qué subsisten los venezolanos? De la esperanza. Subsisten de creer que va a haber un cambio, pero ese día a día también llevan en la mente que todas las horas que transcurren tienen que pasarle en una cola para buscar comida. Tienen que buscarse 3, 4, 5 trabajos para poder llegar a algo para poder comprar comida. Tienen que hacer el trueque, que era algo que quería Chávez en algún momento. Tienen que ingeniárselas o, en el peor de los casos, como nos ha tocado a muchos, además que en mi caso también fue por amenazas, claro, irse del país, porque no puedes estar allí dentro. Oye, ¿y ahí qué ha pasado con la libertad de expresión en Venezuela? Mira, la libertad de expresión, y eso es un llamado que aprovecho para hacerle no solamente a México, sino a cualquier país que nos pueda estar escuchando en este momento, y es que fíjate que Hugo Chávez, cuando se lanzó a la candidatura la primera vez, él tuvo la posibilidad de hablar ante todos los medios, y se puede decir que los medios fueron quienes lo catapultaron a la presidencia. Era muy amable con la prensa, pero cuando ganó la presidencia y empezaron las críticas ante los errores, empezaron los ataques, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vienen aquellos discursos como de prensa inmunda. Porque, señores, decir prensa inmunda en países donde los periodistas somos objetivos... ¿Te suena? Yo he escuchado... Perdón que te interrumpa. Muy peligroso. Yo he escuchado ese de prensa inmunda aquí en México con López Obrador. ¿Sí? Oye, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Se nos fue el tiempo. Juan Carlos Aguirre Romero, periodista venezolano que nos acompañó, invitado especial aquí en El Punto Crítico. Vamos a repetir tu página, infocontexto.com, ¿no? Y cualquier cosa que quieran saber a través de mis redes sociales en Twitter, @JCAguirreR, ahí tienen información de Venezuela. Y un mensaje final, ya es que sepan que en Venezuela, o mejor dicho, en otros países donde haya un venezolano, ahí va a vivir Venezuela, y donde viva Venezuela lo vamos a estar defendiendo, y esto por todos los ataques que hemos recibido dentro y fuera del país por defender la democracia y no un régimen. Extraordinario, muchísimas gracias. Juan Carlos Arraga Sarmiento, muchísimas gracias también por acompañarnos aquí en la mesa de trabajo del Punto Crítico. Un gusto, Rubén. Nuestro analista político, que bueno, pues está también el día de hoy como invitado, Miguel Muñoz, también saludo muy especial, también muchas está gracias. Con Frontera Abierta, que por cierto vamos a tener su sección el sábado a las 12 al mediodía. Bueno, pues son las 5 de la tarde con 56 minutos. También le invitamos a que visite nuestro portal oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com, en Twitter, @elpuntocritico, y en facebook.com/elpuntocritico. Felicidades a los ganadores que se nos van al teatro.